La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sea la hora que nos estén escuchando. Nosotros estamos hoy, no como siempre, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, allí en el barrio de Mataderos, haciendo Oral y Público, sino que estamos en La Plata, en la Casa Bichiquí, y el tipo del nombre del estudio de allá lo tenemos aquí al lado en presencia, a don Víctor Basterra. Fue una de las maneras que conseguimos de tenerlo en vivo en el estudio, tener que venir a hacer el programa en La Plata, ¿no? Así que aquí lo tenemos a Basterra. ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Muy bien? Bien, bueno, muy bien. Muy contentos de verte y a la vez con todo lo que genera estar en este lugar, en esta circunstancia, en esta fecha, 22 de noviembre, en esta casa, siempre esta casa que tiene el concepto de memoria habitada, digamos, se abre para que la gente pueda venir, compartir con Nicolás Berardi, que es la única persona sobreviviente de la caída de esta casa, en la que murieron, entre otros, su papá, su mamá, embarazada de 9 meses, y bueno, y la idea de recorrer y ver esta foto que estamos viendo nosotros y los periódicos, la prensa de aquel momento, ¿no? Que es muy loco ver esos recortes de cómo contaban la noticia de la caída de esta casa, una de las 3 casas operativas que tenía Montoneros aquí en la ciudad de La Plata. En la parte de prensa, fundamentalmente. En la parte de prensa, en lo que tenía que ver con la imprenta. Y cayeron en secuencia, ¿no? La casa Teruggi Mariani, esta casa y la otra casa que ahora no me acuerdo la dirección. Bueno, en un rato te la digo. Y nada, esa secuencia de caídas determinó un golpe muy duro, obviamente para Montoneros, y además la pérdida de un montón de vidas de compañeros, la apropiación de Clara Anaí Teruggi Mariani y la contracara, el otro lado del espejo sería de la apropiación de Clara Anaí, que es la supervivencia de Nicolás Berardi, con quien vamos a charlar en un ratito, que es el que abre la casa. Se viene de Andalgalá, de Catamarca, donde vive y donde pelea contra las mineras ahora, a abrir la casa y a ser parte de esta jornada. Para un sobreviviente del terrorismo de Estado como vos, del genocidio, entrar a estos espacios que no son la ESMA, no son ese lugar que a vos te remueve tanto, pero que es un espacio de memoria, acá también ocurrieron cosas terribles como la ESMA, ¿qué te significa? Y es una, además tiene que ver con mi oficio, con lo que yo hice buena parte de mi vida, que es la tarea gráfica. Y acá en estos lugares justamente fueron lugares de difusión de la actividad militante que se hacía en aquellas épocas, del enemigo fundamental, que era el que ahora tenemos nosotros, la ultraderecha, digamos, ¿no? Y bueno, es una casa de resistencia. Claro. Y seguimos estando en resistencia, carajo. Uh-huh, totalmente. Allí de fondo, supongo que algo se debe escuchar, Nati. Están llegando los tambores que vienen desde aquí, desde unas cuadras. que venían transcurriendo ahí por la, bueno, iba a decir por la diagonal, acá son todas diagonales, ¿no? Por alguna de las diagonales de esas que, en las que uno se pierde cuando no es de La Plata, y están llegando aquí a esta casa donde en un ratito va a haber bandas, donde ahora hay un taller de mujeres y dictadura, que está allí ocurriendo ahí afuera. Antes de meternos en lo específico de la casa, cuando venga Nico, ayer dimos la noticia de la aparición de un tipo que operó en la ESMA y que apareció muerto con un tiro en la cabeza. Los medios rápidamente dijeron se suicidó en la Costanera Norte en un auto. Hablando de Oscar Hermelo, no fue un niato, como vos decís, que haya actuado en tu época, pero es otro más que se murió impune. Exactamente, otro más que muere impune. Sin haberlo rozado siquiera el dedo acusador de los compañeros, ¿no? Tipo pasó casi desapercibido, e incluso era fiscal de la nación en la actualidad. Y bueno, era un involucrado, lo denuncia incluso el mismo Silingo. Así que bueno, lo notable y lo sospechoso, el tipo de muerte. Tipo de muerte que es una de las muertes más que se suscitan entre estos tipos, como el envenenamiento de Febres, la curiosa muerte de Lanzón con gas y todas esas cosas, y otros más, ¿no? La de Vildosa. La doble muerte, claro, de Vildosa. La de Estrada. Ah, claro, la Estrada también aparece suicidado también. Como en otras circunstancias, por otro problema, claro, ¿no? Aparecería, pero que también actuó en la ESMA. Es muy loco lo de Hermelo, porque, digamos, está claro que pasó por la ESMA, hay documentos que establecen que fue premiado por Macera y dicen que era agente civil de la Armada. Silingo da su testimonio en el libro y lo pone como su mano derecha en esto de administrar los bienes afanados a ustedes. Exactamente. Ahora, el tipo pudo escapar de la justicia, estuvo procesado 6 meses, nada más, por Torres, por el juez Torres, que es quien tiene la instrucción de la megacausa de la ESMA, y al año siguiente la Cámara, en el 2010, le sacó el peso de la justicia de encima y transcurrió su vida en impunidad hasta este hecho extraño de ayer, que seguramente nunca sabremos qué sucedió. Era uno de los hombres del riñón de lo que sería el Poder Judicial. El padre de él había sido juez. Claro, el padre de él no solo había sido juez, Oscar Hermelo padre, sino que además era el juez de un juzgado de instrucción cuyo secretario está condenado, fue condenado en el último juicio de la ESMA. Torres de Tolosa. Gonzalo Torres de Tolosa era el secretario del juzgado de Oscar Hermelo padre. Claro. Es más, Silingo dice, a Hermelo hijo me lo trae Torres de Tolosa y me dice, es un muchacho de nuestra extrema confianza, y era Hermelo hijo. Hermelo padre también pudo zafar. Torres de Tolosa está preso de por vida, esperamos, y allí aparece, en cambio, Hermelo padre habiendo zafado, y el hijo también, evidentemente. Bueno, esas cosas extrañas de cómo salen cuenta los ñatos. Ya llegaron los tambores, ¿no? Lo veo a Pedro y Auge. Ya llegaron los tambores. Obviamente los escuchamos. Así que en un ratito, el portador de uno de los tambores, Nicolás Berardi, se va a sentar aquí con nosotros para, desde la Casa Bichicuí, hacer esta emisión especial de Oral y Público. Esto

Y bueno, uno para llegar a este lugar de tanta civilización pasó por muchos momentos incivilizatorios, por decir una forma, y creo que por ahí debe haber quedado en el día. El error fue ella dármelo en el secundario, se me había dado por ahí a esta altura, pero bueno, es la única foto sí que me quedó con mis viejos. Y esas fotos y esos recuerdos son tesoro porque, bueno, muchas veces al contar tu historia contábamos que al estar tus viejos clandestinos, bueno, incluso tus abuelos no te habían visto una sola vez cuando tuvieron que ir después a enfrentar a Echecolás. En aquella circunstancia, ¿no? Entonces, esa foto tiene un valor de tesoro en serio, increíble. Sí, porque aparte se le ve en la mano a mi viejo. Y como teóricamente dicen, salvo mi tía, pero después el resto dice que mi hijo más grande no se parece a mí, pero vos decís que sí, igualito. Bueno, entonces es como esa, claro, ¿viste? Entonces la única certeza que yo muestro siempre, yo pongo la mano de mi hijo abierta así y pongo esa foto y tiene la misma mano. Porque mi viejo tenía una particularidad que tenía los dedos muy largos y las puntas muy anchos. Y no son míos. O sea, yo agarré los de la otra parte, sería, ¿no? Una cuestión así. Claro. Pero yo le digo, no, pero en serio, tiene cosas de mi familia. Y si vos la ves a mi compañero, a mi señor, es exactamente la carita. Es de, no tiene nada tuyo. Y para mí es una foto desde ahí, es... Se mezcla todo con lo presente, ¿viste? Claro. O sea, saco... Pero igual cuando los chicos de Huacha, que es el colectivo, uh-huh. Sí, es el colectivo que realiza este tipo de pronunciamientos en la calle, uh-huh. Cuando fuimos, antes de venir con los tambores, ya lo había visto, de ir para allá, y la verdad que se te mueve, porque yo creo que de ahí en adelante me tomó mucho tiempo volver a cambiar la mirada. Te puedo asegurar, porque vos ves la fotito mía, que me sacó la abuela, que yo para la cédula de identidad, que yo en el año 82, y los ojos están pero por el piso, o sea, viste, tengo los ojos deformados, o sea, uh-huh. Y vos me ves ahí, yo me veo ahí, me vi ahí, y estaba re contento, era me conmovió mucho eso, me di cuenta en mí mismo cómo me cambió la mirada de ese instante a lo que me pasó después, ¿no? Digamos, o sea, el resto. Uh-huh. Creo que eso es lo que más me... Y después el psiquiatra que me van a tener que pagar. Por suerte vivo en Catamarca. Claro, porque si no, viste, sería la oda a uno mismo. Sería problemático. Sí, es todo esto, sí. Sí, pero bueno, una vez al año, dos veces al año, tres veces al año está bien. Si no, Euge dice que todo esto cura. Claro. Sí, totalmente. Víctor, bueno, vos tenés tremenda historia. La repasamos de alguna u otra manera todos los jueves en horario público. Cuando escuchás estas otras tremendas historias, ¿qué sensación te da, digamos? Porque es parte de lo mismo que vos viviste, pero a su vez cada historia, por supuesto, tiene personas detrás y además las particularidades de cada cosa, ¿no? Sí, lo cierto es que esta historia se hermana, se emparenta con otras historias. Acá se hacían, por ejemplo, los documentos para compañeros. Y yo tenía un compañero muy querido, que era de Los Montos, que se llamaba Pichila Fonseca. Pichila Fonseca hace poco le hicieron un recordatorio. Acércate un cachito más al micrófono. Pichila Fonseca hace poquito que se le hizo un homenaje, creo que el 15. También él está desaparecido, lo atraparon en Miramar y ahí lo mataron. Es más, él se había tomado la pastilla y eso lo contó un represor, Julio Fernández se llamaba, no, un tipo que le decían tortu o tortuga. Y el tipo contó que Pichila se había tomado la pastilla. Entonces uno le trató de meter la mano en la garganta para sacar la pastilla y Pichila lo mordió fuertísimo en la mano. Y el tipo asustado le pegó un tiro en la cabeza. Y me acordé porque él siempre andaba con documentos falsos y había en alguna de las casas de acá de La Plata le habían hecho el documento. Seguramente en alguna de las casas. Seguramente es así. O sea, todo tiene que ver con todo, con lo que uno... relaciona y con lo que uno ha hecho en su vida, ¿no? Porque la necesidad de profundizar los derechos, de obtener derechos, siempre está presente. y para eso se pelea, por eso se lucha y por eso se muchas veces se da la vida. Hay como un linkeo permanente, ¿no? Claro, entre historias, que es asombroso, ¿no? Siempre. Y además uno los ve a ustedes que cuando van a una actividad se encuentran con otro y empiezan a preguntarse por gente, y es muy común ver eso, los actos de colocaciones de baldosa, por ejemplo, que va a alguien y pregunta, che, ¿y vos te acordás de tal? Lo hemos visto en el último tiempo con la recuperación de esta casa quinta vinculada a la ESMA, donde llevaban a los sobrevivientes, esto de tener que hacer el ejercicio con quién, pero quién más estaba ahí, quién más fue ahí, no confundirse con las otras casas. Es todo un ejercicio de memoria permanente, asombroso, y un acto militante, digamos, de los sobrevivientes y las sobrevivientes, de estar, de no perder una línea, digamos, de la historia. Es que eso es lo orgánico, me parece, de la memoria, decimos, de esa construcción, que en realidad lo pluralizamos ahí, no diríamos las memorias, porque claro, son las que van construyendo según el dato, según el recuerdo, porque yo en ese sentido soy como de pantalones cortos, dirían antes, ¿no? Yo siempre tratando de escuchar todo, porque la verdad que no puedo tener... Ya sé que te confunden con que sos de la misma generación que yo, porque estamos los dos así, con la cabecita afeitada, parecemos... Pero ellos son los que... Porque le escucho mucho a mi tía también, que dice, ¿te acordás de...? ¿Y qué pasó con...? Ese fue el modo por el cual yo empecé a... Es más, me pasó una vez que, de escuchar muy mal, terminé en casas equivocadas. O sea, yo pensé que la gente que trabajaba en esta casa... Una pareja de militantes también, que conocían una Marisa y que también había estado en el mismo hospital, todo, y me terminé conectando, y termino estando comiendo con ellos, con la familia, con todo, y cuando nos ponemos a hablar ahí, no, era otra Marisa, no era mi mamá, ¿viste? Entonces uno fue reconstruyendo y equivocándose, no, pero a partir de escuchar. Ellos son los que mantienen, bueno, escuchando también se mantiene esa memoria, ¿no? Digamos, sin tener que pronunciarse y ser la primera persona, dijeron, ¿no? Bueno, y cuando hablamos de lugares y no de personas, digamos, porque hasta aquí estamos refiriendo a personas y a testimonios de sobrevivientes para intentar reconstruir la historia de las familias de los que ya no están, cuando hablamos de lugares aparece esto que vos dijiste por allí al principio, y que en realidad decís cada vez que nos cruzamos, y por eso me quiero detener en eso, que es lo que son los testimonios de los vecinos y las vecinas. Nosotros estaba invitada hoy aquí a venir Julieta Añasco, tuvo un problema en último momento y por eso no está aquí. Alguna vez los cruzamos a través de la radio. Julieta vivía acá a una cuadra, no sé por dónde, pero a una cuadra, tenía 4 añitos y se quedó toda la vida con el recuerdo de los tiros y con haber preguntado qué había pasado, y le respondieron que los había matado a todos menos a un bebé. Entonces se quedó todo el tiempo, toda su vida, recurrentemente pensando qué habría sido de la historia de ese bebé grandote que tenemos acá ahora al lado, y hasta que algún día se animó a venir aquí y a preguntarle a la gente que mantiene la memoria habitada aquí, y le contaron la historia, y después googleó y se encontró con una nota que le habíamos hecho a Nico, y hoy Julieta es una persona que en esa búsqueda de aquel bebé se terminó reencontrando su propia historia de niña abusada sexualmente por un cura, y es una militante contra el abuso sexual infantil eclesiástico, ¿no? Como cosas que parecerían que no tienen nada que ver se terminan cruzando. Y ejemplos como el de Julieta, me imagino que debes tener muchos. Claro, aquí. Pero es como decía Víctor, o sea, se cruzan todos en el barrio. O sea, el barrio es lo que cruza todas las historias. Por ahí la casa, digamos, siempre en algún barrio hay un punto energético, digamos, donde hay determinadas historias que se van a cruzar sí o sí, porque de todos lados te vivís cruzando con la historia andante, digamos, ¿no? Porque la persona va apostando y aportando y creando eso, pero hay puntos. Y como, no, tan fuerte como el de ella, desde ese punto de vista, no, la verdad. Pero sí, la lógica que nosotros tuvimos acá desde el primer día fue que mis viejos eligieron venir acá, los vecinos no. Entonces, en ese marco de clandestinidad, la casa era la que estaba clandestina, pero no los vecinos. Entonces, claro. ¿De qué manera

que vas a volver a ser una voz en el teléfono desde el próximo programa, aprovechando, no te malacostumbres, no vamos a venir a La Plata No estaría mal. No estaría mal. Bueno, sería una historia interesante. Ahí va. Bien, no sé, eso fue para, no sé, un palito para Matadero. No, simplemente que estoy muy, muy complacido de estar en este lugar, de haberlo conocido a Nico, de haberme reencontrado con algún otro compañero que lo conocía de Tolosa, Esteban. Así que bueno, agradecido, complacido, y de nuevo, vamos arriba, compañeros. Sí, tremendo. O sea, yo vine a estudiar acá, pero vine de La Pampa, no me crié acá. Y siempre tuve una admiración por todos esos movimientos que coaguló y que se manifestó a partir de cuando se formó Hijos. Yo hacía un año estaba viviendo acá. Pero los miraba y decía, bueno, ¿y cómo no iban a tener esa fuerza, no? Uno venía del interior, donde apenas podía hablar de quién era, y los chicos, la verdad, y las chicas acá se pronunciaron y generaron algo que ahora entiendo también. Con el padre que tiene Eva, o sea, y todo ese grupo gran, es lo que uno tomó, la verdad que nunca caminé, nunca, siempre fui disciplinado. En 11 años nunca pasé por la puerta de acá, jamás. Porque hasta que no pudiera, tuviera, viste, esa cuestión de entro y rompo y entro, no. Y bueno, y así me privé de un montón de cosas, pero bueno, tiene su fruto, yo. Así que recontra feliz, aunque no lo crean, el día y todo, pero es una felicidad muy grande. Que aparte sigamos construyendo nosotros la relación, ¿no? Para poder contar los problemas que nos pasan en el sur, perdón, en el sur, en el norte allá. Sí, ya estoy con la cabeza media. Está dado vuelta. Muchas cosas. Este país. Sí, sí, pero viste, bueno, Catamarca, Tucumán se nos viene cada vez más, y si no fuera porque acá tenemos escucha y las informaciones, la comunicación se propaga. El Bichicuí nunca estuvo alineado por ahí con los gobiernos anteriores, pero porque nos pasaba eso, porque cada vez que estábamos acá hablando, hablábamos que estábamos en estado de sitio, en Andalgalá, por la minería. Uh-huh. Cada vez que hablábamos decíamos del territorio del kirchnerismo en Catamarca, a nosotros nos judicializó, nos metió preso. Nos reprimió muchas veces, entonces siempre fue medio incómodo también el Bichicuí, claro, en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero porque, bueno, porque está vivo y inevitablemente. Esa represión selectiva, digamos, totalmente, que antes sí, estaba, sí, sí, en los, sí, gobiernos anteriores estaba enfocada en algunos temas en particular, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Los que peleaban contra la minería. Que ahora se generalizó, digamos. Y que nosotros vivimos el germen. Digamos, el extractivismo fue el germen de lo que iba a suceder en el ámbito de los derechos después, ¿no? Exacto. De hecho, Vaca Muerta nos cuenta a todos, ¿eh? Veníamos hace cuántos años y 42 kilómetros ocupados. Bueno, muchas cosas, ¿no? Vamos a hacer esto, algo de denuncia, pero sinceramente uno lo pone contento porque algo que está abierto y nos permite ir para adelante, como dice, vamos, compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, nosotros y nosotras también estamos muy complacidos de haber hecho el programa hoy desde aquí. Nos vinimos en equipo con Euge, con Pedro, con Natacha, para hacer la operación técnica en vivo, y por supuesto con Víctor, que es parte de este equipo, y con Paulo, que había pasado varias veces por aquí. Tenemos un documental radial cerquita de salir sobre la casa Bichicuí, así como ya hicimos uno sobre la casa Teruggi Mariani, así que en algún momento te lo mandaremos para allá. Así que nada, estamos muy, muy complacidos y nos alegramos con esa alegría que se puede tener en estos casos, ¿no? Que nunca es total, pero que no deja de ser alegría. Muchísimas gracias a quienes estuvieron por aquí prestando esa atención. Perdón, antes de despedirnos aquí desde La Plata, 21:45, vamos a hacer un pase no solo de lugar, sino un pase de tiempo. ¿Estás por ahí, Paulo? Hola, sí, hola. Hola. ¿Qué hora es, Paulo, ahí? Ah, alrededor de las 16 horas, más o menos. ¿Tiene que ser exacto? Perdón, ¿dónde estás? Estoy en Plaza de Mayo, acaba de terminar la ronda, bajo la Recoba, por primera vez o por mucho tiempo que nos hacía ahí bajo la Recoba por la lluvia, y estoy ahí todavía. Pero perdón, si acá son las 21:45 y yo estoy en La Plata, ¿cómo van a ser las 16 ahí en la Plaza de Mayo? ¿Tenés un problema? No. Macri todavía no cambió el uso horario entre La Plata y Buenos Aires, quizás estén los planes, ojo. no es un problema, es la magia de la radio. Mirá vos, bueno, entonces nos metemos con los sonidos de la ronda. Dale. Ahora, en la legislatura, se estaban ya votando. Yo me vine recién, pero quiero decir que aunque esta ley hoy la implanten porque son mayoría, no perdimos, nosotros venceremos, porque esto ayuda a la caída de este monstruo, la verdad. Entonces cada cosa que hace en contra del pueblo es para caer más pronto. Así que hay que seguir luchando. Y ayer, bueno, hemos venido a la plaza con los enfermeros y enfermeras. También le quiere bajar la categoría, con eso le bajan el sueldo, con eso le bajan la posibilidad de llenar a cargos como se merece después de años de estudio. Tenemos que tener la seguridad nosotros, que vamos a seguir empujando para que la caída sea sin los muertos nuestros, desde luego, pero que sea con ruido. Además, quiero decir antes de seguir que es muy lamentable la muerte de esta nena de 15 años. El país está expuesto a cualquier cosa. Cuando hablan de persecución del narcotráfico, es una mentira. Cada día es más. Cada día hay más muertes por drogas, por la mafia. Y esta mujer, la Bullrich, esta mujer, este monstruo también, está haciendo de que cada vez crezca más el narcotráfico en la Argentina. Bueno, todo es así. La muerte del periodista también, no se sabe qué pasó. No vamos a decir más que nos solidarizamos con la familia. Y hoy con el compañero de la CETEP. Y hoy sí, compañero de la CETEP. Estamos desprovistos de seguridad, de protección de parte del gobierno, de parte del Estado, pero tenemos que seguir en la calle. Ahora van a dar el fallo, cuando den el fallo tenemos que arrimarnos un poquito ahí a la legislatura, porque hay muchos jóvenes, hoy ya los gasearon esta mañana, es terrible todo como están procediendo. Además, ustedes saben, se dan cuenta, que nos están intimidando para que la semana que viene, clave, para que salgamos a repudiar al Fondo Monetario Internacional, al Grupo de los Reyes, a la deuda externa, que tenemos que ya clavarnos en la cabeza que no la vamos a pagar. Bueno, todo eso está haciendo un manejo para que la gente tenga miedo, o los que no tengamos miedo y queramos llegar a la Plaza de Mayo, no sé cómo vamos a llegar. Bueno, entre los amigos, cada uno tiene que averiguar, fulanito, ¿con quién te vas? Menganito, ¿con quién te vas? Todos comunicarse para traer a todos los que estemos sin las cuatro ruedas para venir al centro. Y tener claro que la semana realmente muy fuerte, tenemos que hacer un repudio brutal que se escuche en todo el mundo, no solamente en la Argentina, en todo el mundo. No al Fondo Monetario Internacional, no al Grupo de Reyes, no a pagar la deuda externa, no al ajuste, y no a este ajuste de todos los días que están cerrando jardines y infantes, los profesorados. Hoy esta ley para cerrar 29 profesorados. Quieren país de analfabetos. Estudiemos y repudiemos esta barbaridad que están haciendo. Escuchamos recién a Nora Cortiñas en la ronda de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Y ahora vamos a escuchar a Débora, que es compañera de militancia del periodista Martín Licata. Hola compañeros, soy Débora. Yo era compañera de militancia de Martín Licata en lo que es la Universidad de Buenos Aires. Soy estudiante de comunicación social. Desde el día sábado Martín no estaba apareciendo, no respondía a los mensajes. La policía realmente no estaba queriendo buscarlo. Con el tema del G20 ponían excusas de que estaban atareados, de que no solamente la desaparición de Martín, sino la desaparición de todas las personas que hoy en día nos están faltando, no se iba a realizar la búsqueda. Lamentablemente a Martín lo hallaron asesinado muy cerca de su casa, en una circunstancia muy dudosa. Martín, habiendo sido militante, era de las primeras personas que nos decía que no salgamos sin DNI, que no salgamos sin SUBE, que avisemos si vamos, que avisemos si volvemos, que avisemos dónde estamos. Y realmente era muy raro que no esté apareciendo, que no esté avisando, que no le haya avisado a la madre si iba, si volvía, si se quedaba a la noche en algún otro lugar. Inclusive lo esperábamos ese 17 en la Marcha del Orgullo y tampoco apareció. Ayer yo me desayuné el hecho del reconocimiento de Martín. Realmente queremos pedir justicia porque Martín peleaba por todas las reivindicaciones que tenemos en este espacio. Quería afuera del FMI, afuera del C20, quería pelear por todos los trabajadores, trabajaba en medios alternativos de comunicación, repudiaba todo lo que es el tema del ajuste, el tema de la militarización, el tema de cómo trabajaban y cómo trabaja de forma similar a la dictadura este gobierno que es nefasto. Y hoy realmente empezamos a pedir justicia por Martín. Yo vine como compañera que fui de militancia de él y realmente los esperamos junto con la familia, con las movilizaciones que seguramente haremos. Y nada, que se haga justicia hasta la victoria siempre, compañero. En la ronda de hoy también habló Edu Nachman, recién llegadito de Colombia, de un viaje que realizó con Mirta Baravalle. Y además de estar contando cómo fue ese viaje, Eduardo denunció al intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, que ordenó el desalojo del espacio de Hijos La Plata. Sería otra mancha más que tiene este mismo intendente, que en otras oportunidades, por ejemplo, pidió colocar el cuadro de un genocida en el Consejo Deliberante. Lo vamos a escuchar a Edu, Colombia y Mar del Plata. Bueno, en Colombia estuvimos con Mirta, que comió todas las veces y a veces comió el postre también. Bueno, fuimos testigos de los incumplimientos por parte del gobierno de los acuerdos de paz. Están asesinando a excombatientes desarmados, los grupos paramilitares siguen, hemos tomado testimonio a familiares de detenidos, a familiares de desaparecidos. Estuvimos con las presas políticas que están en huelga de hambre, que no se les respeta ni el más mínimo lugar de su detención, más allá de los juicios que no empiezan nunca y están en la cárcel. No así los asesinos, no así los paramilitares, amparados en la impunidad general y con la ley que hicieron en el acuerdo de paz, ya se empezaron a excepcionar a los expresidentes. Al expresidente Uribe, por ejemplo, está autoamnistiado, ¿no? Y bueno, está muy, muy, muy rara la situación ahí, pero los compañeros y las compañeras siguen apostando a la paz. Es un cambio muy importante en la sociedad, allá en Colombia, después de 50 años de conflictos armados. Pero la injusticia sigue ocurriendo y bueno, y nosotros dimos el apoyo, además de prestar la oreja y el corazón. Muy bien. Eso en relación a Colombia, pero también mis compañeros de Hijos Mar del Plata recibieron hace una semana la intimación de dejar la Casa de la Memoria, donde funcionan los organismos, donde funciona fundamentalmente la agrupación Hijos de Mar del Plata. Y ayer, bueno, la casa está tomada, felizmente tomada por nosotros. Se están haciendo actividades todos los días y a partir de ayer, de la toma, que fue un abrazo multitudinario, bueno, repudiando fundamentalmente las medidas del fascista del intendente Arroyo, que tiene la cobertura de la gobernadora María Eugenia Videla. Bueno, y seguimos repudiando las amenazas del intendente fascista, y a todos los que vengan de Mar del Plata, todos los que vengan a Mar del Plata serán bienvenidos en la Casa de la Memoria. Hasta aquí entonces el programa oral y público de hoy, con la ronda en la ciudad militarizada de Buenos Aires y antes en la Casa Bichiquí desde La Plata. Producción casi sin precedentes, y seguramente la próxima emisión de este programa será desde el estudio Víctor Basterra. Abrazo y hasta el jueves que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.